Estamos con Guillermina en el estudio, esta vez no por hablar de cosas felices. Vamos a terminar hablando de cosas felices seguramente. Pero, ¿cómo va, Guille? Buen día. Hola. Tremendo. Buen día a todos. Y ahí, transitando las emociones. Sí, fuerte. Qué momento. Y sí, no todavía como que no caigo mucho la secuencia. Pero bueno, sí, bastante movilizador y bueno, ahí, fuerte. Guaira está bien. Sí, eso es lo principal. Guaira está bien. Él, bueno, no sé si cuento cómo lo abordaron, sí, pero sí, sí. Bueno, es un poco, por suerte no sufrió violencia física, fue más psicológica, digamos, la situación. Pero bueno, fue el domingo, más o menos entre las 7:30 de la tarde. El papá de Guaira y yo estábamos en en los festejos del Día del Niño, que pasó ahí en la cancha de hockey. Y bueno, a Guaira lo abordan 4 personas. Él sale a tender la ropa en su inocencia, o a buscar la ropa, creo que era. Estaba viendo el partido de River. Bueno, él cuenta que el perro que tenemos, que es Pedro, ladraba, pero bueno, no, desde las 5 por ahí de la tarde ladraba, pero él salía, miraba, nunca bajó. Nosotros tenemos un deck y para ir al patio tenés que bajar por una escalerita, nunca salió de ahí, digamos, hasta que el entretiempo de River, en el entretiempo de River dice, bueno, voy a buscar la ropa, la soga, veo qué está pasando, porque escuchaba que seguía ladrando el perro. Y cuando baja la escalerita así, busca la ropa, se da vuelta así, escucha unos pasos y ve un pelado. El pelado estaba sin pasamontañas, él puede verlo, lo reconoce. Pelado narigón, dijo él. Medio un poquito más alto que él, medio gordito. Paso las señas por si alguien ve algo más parecido. Y le dice que está perdido, que habían ido a cazar con sus amigos y bueno, los amigos lo dejaron ahí en el monte y se perdió. Sí, lo ayudaba a salir de ahí, ¿viste? Entonces le dice Guaira, se va como acercando al pelado y le dice, sí, voy a agarrar la callecita, que es la que entra a mi casa, dobla a la izquierda y ya después a la derecha y ya te va a sacar. Y bueno, y él se acercó un poco y él lo que sintió es que ya estaba hasta las manos. Y no tenía dónde salir corriendo porque el monte, tenemos mucho monte nosotros en casa. Y bueno, y aparecieron 3 personas por atrás, que él vio que estaban con capucha, digamos, estábamos con pasamontaña. Y le bajan la cabeza, le llevan las manos para atrás y le tapan la boca. Le dice, no grites, a vos no te va a pasar nada, no grites porque si no sí. Y suben la escalera, agarran una hamaca que tengo yo de colgada. Le envuelven la cabeza y con la soga le atan las manos, lo entran a la casa y lo tiran al piso. Bueno, esa es la secuencia. No, en ningún momento lo violentaron físico, pero sí sucedió todo eso que, bueno, ya sabemos, a la psiqui que representa. Guaira igual en todo momento estuvo tranquilo. Eso es lo que él también rescató de su temple, porque no, yo hubiera pensado que se le, por cómo lo conozco, que por ahí es bastante enérgico, y que capaz que se les... Pero bueno, le dijeron, quédate tranquilo, pues bueno, yo creo que él percibió que estaba claro, hasta las manos, fue ese. Bueno. Quedarse manso, y bueno, la gente buscaba plata, revolvieron toda mi casa, la dieron vuelta, buscando plata. Guaira le decía las cosas que teníamos de valor, y que no había plata, obviamente, cuando le preguntaban. Y bueno, así revolvieron, él tan tranquilo respondía que no había plata, que bueno, que al final obviamente se fueron sin encontrar nada en mi casa, qué sé yo, fue como un gran susto y se llevaron las cosas, la tele, Guaira, el tele, o sea, las cosas de valor son de Guaira encima prácticamente, porque yo no tengo, claro. El BTL, bueno, se llevaron la tele, el teléfono de él, no tenemos muchas cosas, por eso digo, fue como muy raro, o sea, cargaron, de última, entra sin que haya nadie, si te querés llevar las garrafas, no sé, un montón de otras cosas que tenemos que suele pasar acá que roban. Claro. Fue como, bueno, lo impactante fue que abordaron a Guaira, vos estás viendo que un pibe que está ahí solo, viste, vivimos en San Marcos, fue como medio loco, eso, sí, como muy, muy violenta esa forma de abordar, ¿viste? De decir, che. Ya es muy violento que entre a tu casa. Sí, no. Ya es como increíble. Muy violento. Y la manera, aparte, es como decís, es un pibe. Es un pibe, no, increíble, ahí. Sí. Sí, a todo esto. ¿Tiene 16? 16 tiene Guaira. Sí, en un momento le preguntan cómo se llama tu mamá, y Guaira dice cualquier nombre, creo que le dijo María Gómez, entonces le dijeron, che, ¿por qué mentís? O sea que bueno, no sé, si viste, pueden ser muchas suposiciones, él no es que hablaron mucho, sino esto específicamente, de que no había plata, de que las cosas de valor eran la compu, la tele, las cosas de él, y él decía eso, digamos, cuando le preguntaban. Él me dijo que estuvo tranquilo, que no lo, en ningún momento lo tenían si amarrado, había uno que lo tenía, sostenía, pero no lo violentaron ni nada, o sea, pero bueno. Y dieron vuelta a toda la casa y bueno, en un momento se dieron cuenta que no había nada y se fueron por el frente, él escuchó que se fueron corriendo por el frente, que está el callejón que entra a casa. ¿Y cómo logró Guaira avisar? Bueno, eso iba a contar porque yo estaba acá en el estadio con la movida de justo Juan había terminado un rato antes y había llegado a la casa, estaba descargando su instrumento. Él cuando logra, digamos, que se van y se da cuenta que no hay nadie, que ya se habían ido porque le dijeron no digas a la policía, no avise, quédate manso porque si no volvemos, bueno, lo amenazaron con eso. Guaira esperó un rato. Y después salió corriendo y bajó a la casa de Juan, que vive a 100 metros de mi casa. Y le avisé, justo llegaba Juan, ¿viste? Justo estaba ahí. Y ahí llamaron a la policía. Y yo, como estaba con toda la movida, no había visto. Tenía llamadas perdidas, pero ahí me quise matar. Porque lo leí con mensajes que me mandaron. Entonces fue como, ¿qué me lo manda la Luce? Que la Lucero, que es, bueno, vive con Juan. Que es de la edad de Guaira, o un poquito más chica, ella me avisa que me comunique que bueno, que Guaira había pasado por esta situación, pero que estaba bien, digamos. Que eso, bueno, fue lo que me dejó tranquila, digo, en el sentido de que él está. Y ahí fuimos, y bueno, ya empezó toda la movida con la policía, la denuncia, declaración, bueno. La casa no toque nada hasta que vinieron los de científica, y todos estos protocolos que tienen cuando te entran. Que son horas. Y habremos entrado a casa como a la, no sé, 1:30, 2, no, sí, más o menos, a esa hora, y después, bueno, estuvimos ahí ordenando un poco. No, esa noche no pudimos dormir. Guaira fue los dos ahí, sí, como muy, viste, y después te baja la. Toda la, es que es la, mucha la información. La información, es sí, es como que uno recibís todo eso y te pone como fuerte para sostenerla. La movida, nosotros justo estábamos con tanto a mis amigas, pues estábamos ahí en el estadio, o sea, todo que lo bueno, sí, que fuimos en cara, o sea, yo salí como loca en el auto y atrás vinieron todas, viste, a acompañar, estuvieron acompañando todo el tiempo en la declaración, bueno, eso como, a Guaira fueron los amigos a la policía, viste, como bueno, o sea, apoyando y acompañando, conteniendo. Esta cuestión más psicológica que te genera. Claro, porque después de eso, estar solo es. Y él encima es así, a mí es como, me dijo más, yo nunca me hubiera imaginado, hace 20 años que vivimos acá, y todos sabemos que los niños nuestros crecen así. Claro, hoy hablamos justo de esto. Nunca me hubiera imaginado, o sea, no entra en mi cabeza que yo salga a buscar la ropa y que haya gente, o sea, que me aborden así, ¿entendés? O sea, como que no estaba en su imaginario. Sí que te entren a robar a la casa, porque bueno, uno sabe que te pueden entrar a robar, pero no con vos, él. No con vos. ¿Entendés? Es como que él nunca se imaginó esa posibilidad de que lo puedan abordar a él. Bueno, nosotros justo hoy cuando abríamos el programa hablábamos de eso, ¿no? Que por más que uno se resista a la idea, ya no es el San Marcos de antes. O sea, uno ya no puede estar confiado de que están en la plaza. No. Yo le decía, a mí cuando me dicen, ma, vamos al río a tomar unos mates, y me da un miedo y es como... Es yo como, no sé hay que yo creo que lo que, bueno, que un poco cuando saqué la primera publicación, yo en el momento que sucedió todo... Que bueno, que llamé a la solidaridad de la vecindad, que estuvo bueno, muchos vecinos se comunicaron, me pasaron data, la verdad que eso es como un poco lo que rescato de los que sabemos que nos tenemos que cuidar porque tenemos hijos, hijas, yo creo que es un poco, uno cuando es padre se te mete, o madre se te mete en la piel lo que le pasa al otro, porque vos de solo pensar que podría pasarle a tu hijo es como muy fuerte la secuencia. la gente que tiene un poco de conciencia sabe y respeta eso y se solidariza, ¿no? Como creo que es un poco la idea y bueno, es lo que sucedió. En general se armó como una red bastante piola del pueblo, que el llamado es ese, a que nos cuidemos. Todos sabemos, que, o la mayoría nos conocemos. Sabemos los pibes 16, todos los adolescentes, claro, de San Marcos, sabemos quiénes son. Los niños, o sea, más allá, yo ni hablar que estoy en un polideportivo y bueno, los conozco muchas familias, pero bueno, digo, más allá de eso, de saber, che, esa cuidar las niñas, ¿no? Que también andan, tener como un autocuidado, mi llamado es un poco a eso, a que seamos, está bien, uno es padre, madre de su familia, pero no hagamos justo la vista gorda, eso. ¿Viste? Porque acá es una comunidad chica y nos podemos cuidar entre todos. Hoy hablábamos justo de eso, ¿no? Del cuidar entre todos a todos y criar entre todos, porque por ejemplo, si yo estoy viendo que la mía se está por tirar de un árbol y se va a matar, pero, y atrás hay dos más, y te tienen que llevar tres. Sí. Yo por ahí, bueno, yo soy bastante en esa de estar mucho retándolos de verlos cuidados, ¿no? Traerlos. Sí, y ver si los, también con los adolescentes nos pasa mucho, que pasan muchas cosas en San Marcos, ¿no? Entonces, sí. Tratar de tener ese, ¿viste? Está bien, ahora yo siento un poco eso, que la sociedad en que estamos viviendo en este presente, con todo lo que está pasando, nos tira todo a individualizarnos, a meternos en nuestra casita, yo mi familia cuido, no sé, digo. Sí. No, a mí me pasa que como tengo un entorno tan grande social, y a otros voy a cuidar tan igual que a mis hijos, digamos. Claro, no puedo no tener una conciencia con un adolescente como si fuera Guaira. Claro, nosotros tenemos la ventaja acá de que nuestras familias somos un montón. Por eso. Por ejemplo, yo a mí me pasa con Leo. Sí, uno más allá de la sangre, digamos. Claro, y yo sé que si van a la feria está Leo, está esto. Como... Hacete un registro, claro. Y nosotros, un cuidado. Por ejemplo, tenemos, que lo hicimos hace poco, como el plan de personas responsables, ¿entendés? Está buenísimo. Te pasa algo en el río, ¿a dónde vas? Te pasa algo en la plaza, y tener ese registro de quiénes son tus adultos confiables. Sí, es importante. Que a mí no se me hubiera ocurrido hacer ese plan de adultos confiables hace cuatro años atrás. No, claro, ahora lo estamos necesitando. Y este año pasó una situación familiar puntual y fue, bueno, yo necesito que vos, de mi casa, hicimos de mi casa al estadio, adultos confiables. Sí. Y fue, bueno, vengo adultos caminando. Adultos confiables por cuadra, ¿no? Y nosotros lo hicimos más o menos cada cinco o seis cuadras, como sea, si yo estoy acá, está tal. ¿Por qué es necesario que ellos también sepan a dónde ir? Sí, sí. Sientan cuidado dentro de nuestro pueblo y no esta cosa tan vertiginosa que genera, ¿no? Este miedo o esta cosa de sentirse solos, ¿no? Claro. Que les puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y que entren en una paranoia. Sí, no, que perder no está la buena, confianza no. De lo que te brinda también el pueblo en algún sentido, eso, ¿no? ¿Cómo trabajar eso, digamos? Sí, ¿no? Y yo creo que la forma, después de lo que nos pasó y lo hablamos con Guaira también, es eso, es un autocuidado, o sea, el cuidado entre todos, como decís claro. vos, de adultos responsables y confiables y de estar del registro del otro, ¿no? Como esta cadena solidario, sí. De favor, no sé, como una cuestión que nos meta todo y no hacerla culpable aquel y buscar culpable, porque sí, yo obviamente quiero saber qué pasó un poco, ¿no? Porque bueno, es muy loco. Yo creo que fue muy puntual. Claro. Entonces, que fue tal vez más conmigo la situación, pero bueno, muy puntual. Y obviamente voy a querer investigar a ver cómo puede ser que suceda algo así. Pero bueno, más allá de buscar culpables o cuestiones que están pasando en la sociedad, es volver a la humanidad, es lo que nos está pasando como humanos. O sea, vivimos en un pueblo chiquito, no vamos a poder tener un registro, o sea, entre nosotros, entre los vecinos, de acompañarnos, ¿viste? Como eso, digo, ¿no? De cuidarnos. Bueno, hay varios barrios que como que se organizaron grupos de WhatsApp de vecinos en alerta, por ejemplo, sí. Y que también está bueno para... Che, entró un auto raro, que no lo vi sí, nunca. Sí, el barrio nuestro también maneja mucha... de repente, eso es lo bueno, la gente me empezó a escribir, che, Gibi, esto... aquello, estos movimientos, esta gente no sabemos quiénes son, y bueno, ya todo el barrio hacía meses que veníamos viendo quiénes son estas personas, nadie preguntó claro. nunca nada, y bueno, también saber cómo tenemos que accionar, ¿no? Como, bueno, hay que decirle a la policía también, ¿viste? Como de exigirle de última que haga su trabajo, también tenemos la Guardia Ciudadana, de última si vemos cosas raras, comunicar, hablar, o sea, es así, es hablar, comunicarse, sí. Che, loco, acá está pasando esto. Después, a dónde lleguemos, a encontrar culpable, todo eso, es un camino muy largo. Todavía estamos con cuestiones del pasado argentino que no logramos resolverlo. Claro. Pero bueno, por lo menos que el pueblo se organiza. Y moverla, y que el miedo no te paralice, sino que te active a saber esto, que hay que cuidarse. Y hay que cuidar a los nenes, porque Guaira tiene su nene. Sí, sí, sí. O sea, vos lo ves y no es que parece un chabón de 40 años que te va... O sea, es un nene. Un niño. Y cómo reaccionó también. Yo, es como eso. Y cuando él te cuenta la secuencia, es como, fa, cómo lo está diciendo. Y yo no sé si podría haber actuado así, ¿viste? Cuando así es muy loco. Lo que tuvo que vivir con 16 años. Yo creo que es el momento ese justo en el que estamos, ¿no? De tratar de volver un poquito al San Marcos que todos curtimos, que era, bueno, sí, te vas caminando a cualquier hora, volvés a cualquier hora. Sí, a mí, ahora es como, hay que cuidarnos, y hay que cuidarlos un montón. Por ahí me pasa, yo me voy a veces muy tarde, y los ves, vas en el auto, no te cuesta subirlos, llevarlos, es como... Totalmente. No es el San Marcos que era antes, pero depende también de nosotros, del cuidado que nosotros podamos dar. Sí. Yo a los movimientos que tienen los adolescentes siempre le digo a Guaira, prefiero levantarme, buscarte, llevarte, llevarlos a todo. He metido pibe en el auto sin ningún problema, ¿viste? Como teniendo el cuidado ese. Y él le hablo, avisa, tira coordenada, ¿dónde te mueves? Y me dice, mami, vos sos re paranoica, pero bueno, mirá. Bueno, somos todas. A mí yo les digo, no. Chicos, se reportan. Camilo me dice, soy el único que se reporta. No me importa. Le digo, pero tienen una coordenada, ¿dónde están, por favor? Porque es como muy... Pero bueno, de ahí a pensar que pudo suceder esto, es como digo, también donde vivo yo, vivo muy en el monte, encontrar mi casa es raro, o sea, las coordenadas también de la movida fue media, no sé si planeada o un poco, o qué, la sensación que tengo, ¿no? Como eso es lo que me quedó como, y es lo que estoy tratando de, bueno, de investigar un poco, qué, cómo puede ser que hayan puntualizado mi casa y bueno, y que hayan accionado como accionaron, ¿no? Que de última, si ves que hay alguien, no entrás. Digo, no, bueno, la cabeza se va por un montón de lados, pero... La policía que estuvo desde el primer momento... Sí, ellos rápido. Fueron, la verdad que estamos ahí, ahora de hecho me voy, que tengo un par de cosas que voy recopilando y voy a hablar con ellos, están acompañando en toda la situación, sí, eso sí tengo la respuesta de todo al toque. Vino la policía de Cruz del Eje, también lo que es la parte de investigación... Pero es como también lo que es muy agarrado de los pelos es esa cuatro personas, o sea, toda una secuencia para, viste, como muy muy raro. No sabemos bien qué es lo que puede haber sido, cuál es el dato que las han pasado, que creen que había en mi casa, no sé, la verdad. Claro, porque es tampoco un montón. Es que vos decís, bueno. Y cuando ven dónde vivo también es como muy raro, como que cuando lo saca de contexto. Está desfasado. Eso, claro. Como raro. Aparte, si tuvieras tres autos, 4x4, un chalet con una pileta, es como, eso es lo mi raro. Casa es una casita súper humilde, bueno, como vimos, todo acá, tranqui. En Guaira le decía, mi mamá trabaja todo el día y apenas que nos alcanza para vivir, le decía el Guaira, ¿viste? Hijo, mi hijo, pero digo, pobre. En estos tiempos creo que todo está mal. Habrá flasheado. ¿Cómo puede ser que piensen que mi mamá tiene, viste, como lo veía yo con su carita de ahora mamá? Se agranda. Dice, no. Claro, tengo... Claro, es muy es loca eso, ¿no? Esa película. Él también está como internalizando eso. Uf, dice, pueden pasar estas cosas, viste, como, ¿no? Por más que él piense, claro, mi mamá está trabajando, que no tenemos mango, que estamos como todos iguales, ¿no? Laburado, laburadora, y que de repente te aborden pensando que tenés plata, fue como muy chocante también. O sea, él dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento pueden pensar que vos tenés plata, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, si fuera constitución, digo, bueno. Claro, o que algo más. Córdoba, no sé, algún barrio, no sé, digo. Pero aparte, en el medio, si vos ya llegás y ves una casa ostentosa, autos. Mínimo podés ir alimentándose de algo. Esa película, pero... Y también te hace replantearte eso, porque un montón de nosotras trabajamos y nuestros hijos se quedan solos en casa. Sí, totalmente. Guaira es feliz. Encima a él le encanta su soledad. Claro, yo y creo es que fuerte. Es y de repente le invadieron su... ¿Entendés? En su casa siempre se muy confiado, mami anda tranquila, él hace su vida, se cocina, todo, todo es un, claro, un adolescente resuelto, pero ama su soledad, no tiene miedo, no tenía miedo hasta el día, hasta el domingo. Claro, a mí me pasa solo. Eso, yo lo que pensaba ahora es ya eso. Toda la se cierra la puerta, no sale, ya me dice, yo no pongamos luces, también vivo en el monte, no hay tanta iluminación. Entonces él pide, me pide, che, mami, hagamos un poco más de luces que apunten para allá, para, viste, como tener un poco, claro, más de cualquier cosa, pum, prende unas luz y, bueno, alguna camarita, tal vez, bueno, va a tocar un poco de meter un poquito de seguridad. Más no podemos, nosotros no podemos. Yo le decía, bueno, no podemos, ni, no, más vale, dice, no, vamos a poner ni reja, ni... Lamentablemente, o sea, no lamentablemente, a mí no me interesa tampoco meterme, claro, en ese mambo, viste, como, loco. De última entran cuando no hay nadie, qué sé yo, no sé. Pero es como... Claro, yo lo que pensaba era eso, ¿no? Es como... Pero sí, los niños están acostumbrados a quedarse yo solos. Creo que y lo que bajón. Más esperan es eso, cumplir tipo esa edad, para decir, bueno, ya se está. Van todos, sí, la casa sí. Es mía. Feliz de quedarse solo. A mí me solo. Pasó de hablar con Camilo y sus amigos, y te dicen, no, pues yo digo, che, no se aburren. Hablando entre todos, no se van nuestros chochos. Padres. Sí, felices. Uno de los amigos de mi hijo me dijo, me hago un huevo revuelto en calzoncillo, como que era la locura. Es que es así. Claro. Y, pero hay que recordar la edad esa cuando nosotros, hay que tratar de recordar cuando nosotros a mí teníamos me pasa, edad. También, ¿sí? Claro, antes viejo. Era lo mejor que nos podía pasar cuando nos dejaban la casa tan, solo. Era tan raro que te pasara, que sí. Te quedaras solo, que yo lo veo acá, a mí le digo, qué flash. Sí. En mi casa, por ejemplo, mi abuela no se movía. Claro. O sea, siempre estaba mi abuela. Claro. Entonces me pasaba nunca estar sola en el cuarto. Sí, claro, sea, cuando estuve sola era ponerle, mi abuela iba al almacén 20 minutos. No era más que eso. Pero yo lo veo y ahora es como esa. Bueno, yo el otro día le decía, le avisaré a la vecina, che, mirá, yo me voy, que de hecho ya lo hacíamos. Claro. Y eso, atendeme algún sin registro. Es como algo. Sí. Sí. Sí, y sí. Lo que eso también un poco lo hablaba con Guaira. Guaira siempre responde, o igual siempre me respondió, pues sabe que la madre se pone loca, pero que ellos tengan también el registro de comunicarnos, que sí. No es al pedo, que nosotros, o sea, eso, que por lo menos es un cuida, esto, volvemos a lo mismo, o alguna mamá, si estás con amigos, a otra madre, no importa, pero que alguien sepa de los adultos qué movimientos ellos van haciendo cuando se juntan, salen, lo que sea que hagan, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy importante eso, el responder. El responder, el escucharnos, el... Y bueno, un poco... Sí, hay que estar más atento y que estén. Yo quería atento, también obviamente. Un poquito, si bien todavía estoy ahí transitándolo y bueno, todo lo que se supone. Estoy con un... Además me agarró ese gripón, hoy estoy mejor de la garganta, pero bueno, como habían salido algunas otras versiones, tal vez quería contar que a Guaira lo abordaron en casa, no se lo llevaron a ningún lado más que en su propia casa, digamos. Él estuvo ahí todo el tiempo, eso no lo trasladaron a ningún lado, fue en casa el robo y la movida fue ahí, en esta forma que conté. Y bueno, y él está bien, bueno, está yendo eso a la es escuela ya, sí, está eso hablando, es... está contando, bueno. Bueno, y eso, y que el miedo no nos paralice, que nos cuidemos, que cuidemos al resto, que no es tan difícil. Sí. Y te saco un ratito de todo esto para decirte, hermoso fiestón. Bueno, el domingo. Bueno, lo loco fue que tenía esa adrenalina de compartir ese día tan lindo, sí, tan festivo, todo, ver todo el pueblo contento, estábamos todos compartiendo algo tan hermoso, que dándole algo a las infancias, que hablábamos hace un rato también, estaban, sí, adolescentes jugando al vóley, no, fue hermoso, o sea, sí, todo mucha entretejido, mucha familia, gente grande, bueno. Estaba como estábamos todos como en esa felicidad, ¿no? Fue como una bajada, claro, no sé, fue rarísimo. Te digo que mis emociones fueron muy contradictorias, así en general, por un buen rato. Hasta que, bueno, ahora que lo estoy procesando, digo, y sí, es un poco la vida, ¿no? Como los contrastes, claro, de lo que uno hace y da, qué sé yo, eso, en el ámbito social. Y después que pasen estas cosas individuales de nuestra familia, de nuestra historia, es como, ¿cómo conecto todo esto? Porque yo creo que sabían que yo estaba ahí, y bueno, no sé, son mis lecturas, sí, ¿no? Pero bueno, digo, wow, qué fuerte. ¿Qué hago? ¿Viste? Es como muy movilizador a uno mismo, ¿no? Es un montón. Sí, bueno, gracias por, gracias, por, Guille, por la contención. Muchísimas la verdad que también gracias. Voy a agradecer al pueblo en general porque he recibido así muchísimo cariño, más allá de algunas cosas que bueno, que a veces dice hay que estar en la piel de los demás para opinar, pero bueno, más allá de eso, he recibido así mucho cariño, mucho acompañamiento, así que siempre agradecida de San Marcos, por más que pasen estas cosas así tan duras. estoy ahí. El pueblo tiene su cariño, así sí, que lo agradezco, sí. Lo agradezco profundamente.